Ya, estamos con el periodista Maximiliano Villena del diario Estrategia y nos va a hablar sobre la inflación. Max, ¿qué es la inflación? La inflación en realidad es el peor miedo que tienen los economistas y cualquier economía, sea emergente o desarrollada. Si bien se define como el costo del dinero y hay una serie de factores más o menos académicos que se explican, como por ejemplo la relación circulante, bienes y servicios, hay otros factores. El dólar, por ejemplo, es infinitamente importante en relación al costo del dinero y en relación al costo de los productos. Si bien los economistas tampoco se han puesto de acuerdo cuál es el rango de impacto que tiene el tipo de cambio, se sabe que a menor valor del dólar versus el peso, la inflación tiende a ser menor. Eso repercute muchas veces en la política del Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, tiene su principal labor y su única función es regular la inflación. Para eso tiene una serie de facultades, entre otras regula, por ejemplo, le entrega la facultad a la Superintendencia de Banco y a la CDS para regular una serie de elementos del sistema financiero, incluso el retail. Una de las formas de controlar la inflación, precisamente en relación al dinero, es la tasa de política monetaria, que es el costo del dinero que el Banco Central le presta a los bancos y que se usa como referencia justamente para los créditos de consumo, por ejemplo. Cuando sube la TPM, el costo de fondeo o el costo del dinero que le cuesta a los bancos se incrementa y por tanto sube la tasa máxima convencional, entre otras cosas, la tasa común y corriente para la gente. Otra forma de regularla es a través de los mismos bonos que emite el Banco Central o los bonos del Tesoro que emite Hacienda. Habitualmente los créditos hipotecarios se financian a través de los bonos del Central en 9 a 10 años. Es una forma de regularlo también, vender o licitar más o menores bonos. Algo interesante respecto a cómo se. De una de las posibles definiciones de inflación, esas son las últimas medidas que ha tomado la Reserva Federal en Estados Unidos. Es un país que está básicamente con un consumo interno muy bajo, que está importando muchas cosas y que tiene un dólar muy por debajo, un dólar muy débil en realidad. Se esperaba que durante este año Estados Unidos repuntara. Y la Fed ha tomado una serie de medidas. Sin embargo, los bancos no están traspasando las tasas bajas. Hoy día en Estados Unidos hay una tasa prácticamente de cero. Y aún así el costo del crédito para las personas sigue siendo muy alto. Los niveles de liquidez o la cantidad de dinero que los bancos en Estados Unidos tienen depositado sobre la Fed están en niveles récord. El crédito no se traspasa. En base a eso, lo que hizo Bernanke y que termina siendo bastante interesante para el término de la definición de inflación es justamente generar expectativas de inflación. Es entregar un paquete de 600 mil millones de dólares para comprar bonos del Tesoro, generando con esto las expectativas de que próximamente la tasa central, la tasa de política monetaria de la Fed, sube en 50 puntos base. Con eso lo que pretende generar Bernanke es una mayor expectativa de inflación e impulsar al consumidor. Eso termina siendo súper interesante para la definición misma del costo del dinero. Ya, muchas gracias, Max.